esta misma noche yo me tengo que robar a la chaparrita que me supo conquistar. Su papá no quiso darnos autorización, puso de pretexto que estoy sin colocación. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, tu papá. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, y apúrate, sotaca, taca, taca, taca, taca. No traje escalera porque no la conseguí, pero pega el brinco pa' que yo te cache aquí. Ay, sotaca mía, qué manera de brincar, de la coladera voy a tenerte que sacar. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, tu papá. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, y apúrate, sotaca, taca, taca, taca, taca. No traje caballo porque no lo conseguí, pero caminando nos podemos ir de aquí. Ay, sotaca mía, qué manera de andar, daca la petaca pa' que puedas caminar. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, tu papá. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, y apúrate, sotaca, taca, taca, taca, taca. No tengo trabajo porque no sé trabajar, pero tú eres buena y me puedes ayudar. Ay, sotaca mía, qué manera de comer, con tu papacito yo te voy a devolver. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, taca, taca, que se ataca, taca, taca, tu papá. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, y apúrate, sotaca, taca, taca, taca, taca. Ándale, retaca, taca, taca, la petaca, y apúrate, sotaca, taca.